madre que recuerdo tu silueta en la pared. Quizás no eras Claudia Schiffer, tú eras mucho más mujer. De vivir en los 50 no tendrías que temer por subir 2 o 3 kilos o quedarte sin comer. Ropa siempre holgada, que alguien podría saber que era más de una 90 lo que querías esconder. Nadie podía imaginar que un comentario sin querer podría hacerte odiar tu cuerpo hasta llegar a enloquecer. Esa maldita obsesión por mejorar tu figura te llevó a desvariar hasta la locura y te está quitando hasta la razón. Por esa maldita obsesión que te apartó de mi vida, no quieres ni oír hablar de la comida y no consigo encontrarle una solución. Hoy es tu cumpleaños, hoy cumples 20 años, no estás conmigo, pero aún te siento aquí. Tantas grandes cosas nos quedaban por vivir, que al pensar en la anorexia veo lo absurdo de existir. Tanta gente hambrienta en el planeta tiene que sufrir, y yo aquí sigo extrañándote a quien quiero mentir. Esa maldita obsesión por mejorar tu figura te llevó a desvariar hasta